quieres que solo tú eres quien me hace feliz. Linda tu sonrisa, llegaba la brisa y la enjuagaba más. Y yo de contento tomé mi guitarra y empecé a cantar. El corazón me dolió al ver que en tus ojos el llanto brotaba. Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba. Y tu cara que mojada estaba ya, con mis manos la quise secar. Pero al querer tocarla mi nombre equivocaste y dijiste el de él. Yo bajé la mirada y no te dije nada. Era que tú llorabas.